así seguimos en la continuidad de la mañana. 39 minutos pasaron de la hora 10. Lo anunciábamos hace algunos minutos, la comunicación con el secretario general de Tierra, Eduardo Pitón, donde van a estar recibiendo la visita de Héctor Luis Ponce, secretario general de Tierra a nivel nacional, con la presentación de un libro. Estamos saludando. Muy buenos días. Tenemos a Eduardo a través de la línea directa. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días a vos y a toda la audiencia. Sí, muy bien lo has dicho. Este jueves 30, a partir de las 19 horas, en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario, cito en Boulevard Pasteur 456 de nuestra ciudad, va a estar nuestro secretario general Héctor Luis Ponce, como todos lo conocen, Itín, presentando su libro, Desde el Alma se llama, son relatos y aforismo, del pago chico a la aldea global. Bueno, Itín es una persona que nació en Santiago del Estero, y bueno, desde ahí, ya desde muy chico, es un apasionado de la literatura, escribió toda su vida, y bueno, los amigos le decían, ¿por qué no haces un libro? ¿Por qué no haces un libro con todo el material que tenés, con todo lo que vos escribís? Y llegó el día que, bueno, se lanzó a la literatura y lanzó su libro Desde el Alma. Realmente no tiene desperdicios, es un libro muy atrapante que te lleva a momentos y a distintos lugares, ¿no? Porque él de Santiago del Estero después fue a vivir a otro lugar y va contando un poco su historia y todo lo demás, ¿no? Con su relato, ¿no? Qué bueno. Sí, y cuenta su vida, que fue muy dura también. Es la verdad que, te vuelvo a repetir, es muy apasionante, es algo que te compenetras y te metes en el libro, y es algo hermoso. Pero bueno, no quiero andar mucho porque si no va a perder la magia del jueves. Que seguro. Que tiene que contarlo es él, ¿no? Pero bueno, va a haber sorpresas, también hemos invitado y aprovechado la oportunidad también un poco para un mimo y una caricia a todas las personas que en Galvez tenemos, que son muchas, gracias a Dios, que les gusta la literatura y han escrito libros de su autoría, como Amprimo Julieta, Chossi Gladys, Colomboto Miriam, Lamberto Laura, Lamberto Oscar, Vidal Isabel, Seiya Marcelo, Taylor Rafael, Paudaña Paulo, Vergara Julia, que le hemos hecho llegar una invitación especial esa noche, porque va a haber sorpresa también para ellos. Qué lindo. Y bueno, después hemos invitado a toda la comunidad de Galvez en general, porque esto no es solamente para el afiliado de Atilra o el trabajador de la industria láctea, esto es abierto a toda la comunidad. Es abierto, le hemos hecho llegar las invitaciones a todas las instituciones intermedias, hemos usado el protocolo que usa normalmente la Secretaría de Cultura de la Municipalidad, para que no quede nadie sin recibir la invitación y que puedan asistir todo. Después abierto a todo el público en general, ¿no? Perfecto. Pueden escuchar y conocer a nuestro secretario general que nos visitó por allá por el 2001, hace ya muchísimos años tiempo. Que no vino a Gales, y bueno, para nosotros como anfitriones es un placer, es un honor recibirlo, y más en estas condiciones, ¿no? Con un libro de su autoría, que para nosotros es importante que lo pueda plasmar y contarlo y relatarlo él, dentro del ámbito de la Casa de la Cultura del Bicentenario en Galvez, es importantísimo para nosotros y para Galvez también, es un hecho importante, ¿no? Seguramente se va a poder adquirir el libro también en la misma noche, ¿no es cierto? Sí, van a traer libros para ponerlo, que quiera comprarlo, lo va a poder hacer, y bueno, va a haber gente, va a haber un stand. Quiero decirte también que en la Feria del Libro le estuvo su stand, donde presentó, Hizo la presentación en varios lugares ya, en Rafaela, Sunchales, Fren, la hizo en el Trébol, fue declarada de interés por el Senado de la provincia y la Cámara de Diputados de la provincia de interés cultural en la ciudad de Rafaela, dos veces se presentó el libro, lo hizo el SOEN en Rafaela, en el salón que tienen, pidió que se presente ahí también el libro, por eso tuvieron que hacer dos presentaciones en Rafaela, porque realmente donde va, en Sunchales tuvo que hacer dos presentaciones porque quedaban las localidades completas, digamos, y tuvieron que llevar a otra presentación más, porque realmente llama la atención y bueno, te vuelvo a repetir, es un libro que es realmente te cautiva. Y después, bueno, la persona que Tim, que todos lo conocemos, una persona que cuando empieza a relatar y empieza a comentarlo, realmente es te llega al alma, como es el nombre del libro, del alma, ¿no? Así que bueno, esperemos que la gente concurra, que la gente vaya. Acá se va a hablar nada más que de lo que es el libro y lo que es la literatura, no otra cosa. Así que bueno, sería importante que la gente de Galvez nos acompañe en esto. Qué bueno. Nos ponemos entonces muy contentos y desearles todos los éxitos. Recordame el horario. Sí, es el jueves 30 a partir de las 19 horas en la Casa de la Historia y la Cultura Bicentenario en Galvez, Pauster 450, aquel que viene de afuera, de otros pueblos u otras ciudades, atrás la terminal de ómnibus para que se ubique mejor todavía. Uh-huh. Así que bueno, es el jueves, volvemos a repetir, a las 19 horas. Jueves 30 a las 19 horas. Perfecto. Así que bueno, los esperamos. Bueno, te agradezco inmensamente la oportunidad de poder comentarlo y bueno, muchas gracias, saludos a todos los oyentes de la radio y bueno, gracias por darnos esta oportunidad de comunicarnos con toda la comunidad. Perfecto, muchísimas gracias a vos por atendernos y regalarnos unos minutos. No, gracias a vos, muy amable. Buenos días a todos. Gracias, igualmente, excelente jornada. Gracias, igualmente para ustedes. Chau, chau. Ahí estábamos charlando con Eduardo Pitón, secretario general de Atilra, seccional Galvez, donde, bueno, estarán recibiendo la visita de Héctor Luis Ponzi, secretario general de Atilra a nivel nacional, donde estará presentando Desde el Alma, este libro donde escuchábamos recién a Eduardo, donde le decían que comience a trabajar en su proyecto, donde una persona que le gusta escribir, y bueno, ahí está el resultado, un libro. Y estará presentándolo acá en la ciudad de Galvez el día jueves 30 en la Casa de la Historia y la Cultura a la hora 19. Así que bueno, todos invitados. 48 minutos pasaron de la hora 10.